conecto los cables, enciendo la voz. Me subo una lancha, navego en tu blog. Miles de beats haciendo snow. Sutil y Jacob lo hacemos slow. Yo. Paseando por la red, me bajé una promo y me dije, coño, este rap suena muy gordo. Lo mejor de la huerta, decía, se hace llamar Sutil Kármico. Sin duda un nombre singular, que si un beat por aquí, una capela allá. Códigos de beats que conforman este tema, dando candela, este rap quema. Dispuestos a cosechar un pepino de la huerta para la cena. Puede que no sea lo mejor, pero funciona. Conexión directa de Daimiel a Barcelona. No estamos de broma, no. Cogemos del hip hop su aroma. Aprovechamos el recurso por cualquier lugar que asoma. Y así es como lo hacemos, nos movemos. No es necesidad, no. Simplemente nos ponemos en marcha. No importa la distancia, conéctate sobre este beat con elegancia. Conecto los cables, enciendo la voz. Me subo una lancha, navego en tu blog. Miles de beats haciendo snow. Sutil y Jacob lo hacemos slow. Tú, Estereodosis, terror global. ¿Qué tal sonará esta demo de diseño inusual a rap de verdad? Con Jazz, con Pater Jacob, invitando a vivir soñando en su instrumental. Felicidades por correo, man, salió de mí una respuesta, leo, y todo comenzó así. Lucro solo acredita y da fe, es un quehacer del lujo para suavizar a los cafres. El embrujo del perfume del hip hop antes que tu Chanel. Calmar la sed, sacar el 10 detrás de la red. El tráfico transita sin atascos, escuchando con cascos, descargando MP3. Todo sucede, las tres W unen y mueven. Saber usar las pies, lo que tiene. Yo me relajo, es tu trabajo el que habla de ti. Y te mando todo mi apoyo, Shimola, tu shit. Tengo un mensaje personal del artista del que soy fan. Tengo un mensaje de alguien de Chile que dice que es chido mi rap. La Mancha y Cataluña por cables se unen. Tú sube el volumen y presume. Conecto los cables.